Nos gustaría empezar, porque somos muy educados, por presentaros a los responsables, a los jefes de esta asociación que es desde la que estamos emitiendo este programa, la Asociación Vecinal de San José. Y para ello tenemos la suerte de contar con la presencia de su presidenta, Carmen Valencia, y de uno de los miembros de su junta directiva, Juan Carlos Crespo. Buenas tardes, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, te voy a decir que nosotros no somos los propietarios de nada. La asociación es de todo el barrio. Sí. La propiedad de la asociación es el barrio. Estoy de acuerdo. Ha sido un error que seguro que me vais a disculpar. Efectivamente. Disculpao. Los responsables de todo el barrio de San José. Buenas tardes también, Juan Carlos. Hola, Manolo. Buenas tardes. Reiteramos, y lo hago en nombre de todo el colectivo, pues las gracias, porque la verdad es que nos lo habéis puesto pues muy fácil el poder hacer el programa. Pero nos gustaría que nos hablarais de la asociación. Que además, una asociación que este año cumple 50 años de existencia y de la que ya, bueno, pues se tuvo lugar un acto el pasado mes de junio, ¿verdad? Uh-huh. Con la ronda de Voltaña, que fue genial, sí. Todo un exitazo, ¿no, Carmen? Sí, fue el principio de la celebración. Quisimos invitar a todo el barrio y comunicarles el 50 aniversario con este fabuloso concierto de la ronda de Voltaña, que la verdad es que estuvo multitudinario a pesar del tiempo, sí. Que pensábamos que al final casi teníamos que... Pero al final salió todo muy bien y estuvo muy bien, o sea, la gente muy contenta y todo muy bien. Doy fe de ello. Sí. Hay imágenes además que lo atestiguan de que se llenó el Jardín de la Memoria y que la ronda de Voltaña y los Ixorray nos hicieron pasar un rato fantástico. Todo un éxito, sí señor. Pero bueno, creo, y espero que nos contéis algo, que tenéis pensados algún acto más de celebración de este 50 aniversario, ¿no? Todavía nos encontramos en el año del aniversario. Cuéntanos, Juan Carlos. Bueno, pues otro de los proyectos para celebrar este 50 aniversario es la edición de un audiolibro, en el cual el señor director del programa tiene mucho que ver también. Manuel Alcaine, manólogo, y la colaboración indispensable, realmente es el alma mater del proyecto, de un compañero de la asociación, aunque ahora no reside en Zaragoza, José María Ballestín, colaborador de Siéntelo con Oído. Efectivamente. Y tenemos también colaboraciones con un afamado periodista, antiguo trabajador de Radio Zaragoza, como Juanjo Hernández. Sí, que fue el que puso voz al guión de José María Ballestín. Entonces, este audiolibro esperemos que pueda ver la luz pues bueno en el último mes del año, en el mes de diciembre, pues bueno, que cuente un poco la historia del barrio de San José. Genial. Os invitamos cuando la asociación decida ya hacerlo público, por supuesto que en nuestro magazine habrá enlace para que todos nuestros oyentes puedan tener acceso, del mismo modo que me consta que habrá acceso desde la web. Desde la página web, sí. Vamos a ponerlo también. Nosotros eso queremos hacerlo como el tema del libro audiolibro como colofón del 50 aniversario, o sea, claro, para terminar el año con el audiolibro. Pero entre tanto va a haber alguna otra cosilla, porque los chicos del instituto nos van a hacer un mural en la fachada, con lo cual eso se celebra, cuando lo terminen, lo celebraremos con una fiesta a la que invitaremos a todo el instituto, porque la verdad es que se ha volcado con nosotros. Genial. Entonces va a haber también alguna charla, que eso lo iremos programando poco a poco y lo iremos publicitando. Sí, sí. A mí me parece eso genial, sobre todo porque el tratar de acercar a la gente joven a la asociación, yo creo que estamos todos de acuerdo en que es un objetivo estratégico de primer orden, ¿no? Sí, sí, y además llevamos ya unos años que igual colaborando con la Comisión de la Mujer que con Educación, la verdad es que los profesores del instituto y la responsable del PIE se han volcado con la asociación y, bueno, encantados con ellos porque lo que hace falta es que venga gente joven y que nos vaya relevando, porque nos vamos haciendo mayores. Sí, de hecho, una compañera de la junta directiva es la presidenta del AMPA del IES, Pablo Gargallo. De Marta. Pablo Gargallo. Entonces, como bien decía Carmen, la relación es muy fluida, tanto con el equipo directivo como con el AMPA. Y bueno, y con el alumnado también. De hecho, lo que decía Carmen, el mural que van a llevar a cabo en la fachada de la asociación. Muy bien. Oye, rápidamente no os queremos aquí confesar, pero contadnos un poco cómo veis en general el movimiento vecinal, al cual, por supuesto, pertenece esta asociación. En general, ¿cómo...? ¿Cómo está? ¿Qué estado de salud tiene el movimiento vecinal de nuestra ciudad? Bueno, pues yo creo que el movimiento vecinal de la ciudad está un poco de capa caída, aunque parece que últimamente está remontando muy, muy, muy despacio, pero bueno, se está viendo ya que se está interesando alguna gente pero hasta ahora estábamos, bueno, ahora tenemos una junta que está un poco más nutrida, pero hemos estado 3 personas en la junta llevando todo el tema, o sea que hemos estado en cuadro. Sí. Ahora parece que se quiere mover un poquitín, pero tocaremos madera porque esto igual que... Pero yo creo que el tema del movimiento vecinal es como tantas otras cosas, ¿no? Ayer lo comentaba con un conocido, cuando éramos jóvenes, hace 50 años o más, todo el mundo en las casas se conocía, se hablaba en la escalera, todo el mundo, las puertas estaban abiertas, conocías a todos los vecinos, a los familiares de los vecinos. Hoy en día no conoces ni a los vecinos de la puerta contigua. Entonces son otros tiempos. Cuando antes era todo colectivo, de hecho la democracia llegó pues gracias al impulso popular, entre otros, del movimiento vecinal. Hoy en día la cultura hegemónica, desgraciadamente, piensa más en el individualismo, más en sí mismo, pero yo creo que es tan necesario ahora como cuando surgió el movimiento vecinal en la década de los 70, y es la única forma de conseguir objetivos que todavía nos faltan para conquistar. Pues nosotros vamos a estar ahí, los que formamos este equipo, modestamente, en la medida que nuestras fuerzas lo permitan, ayudando y empujando para que eso sea una realidad. Quería simplemente decir que pese a la penuria o el estado, digamos, algo de ese declinar del que hablábamos o nos hablaba Carmen y Juan Carlos del movimiento, decir y que todo el mundo sepa que esta asociación tiene un programa de actividades tremendo. O sea, aquí tiene lugar grupos de teatro, de yoga, de jota, de dibujo y pintura, de tai chi. La asociación tiene en su web el cuadro en el que se habla de horarios y tal, de todo esto, pero nosotros en nuestra propia web, con vuestro permiso, colocaremos una copia de ese cuadro para que todos los que visitan nuestra web puedan también ver e informarse de qué horarios y a qué hora se celebra cada una de estas actividades, etcétera. Yo creo que es importante el trabajo que se está haciendo. Permiso concedido. Gracias, Carmen. Incluso, aunque esto, lo que voy a comentar ahora, quizás se encuentra en fase muy de embrión, con Juan Carlos y contigo, Carmen, el otro día hablábamos con uno de los miembros de la Junta, Alberto Alcaine, que es un tipo que sé que se ha tomado ahora en serio el tema de actualizar, refrescar y tener puesta al día la web, en el momento que sus múltiples tareas se lo permitan, preparar un espacio, que podríamos empezar por hacerlo de una periodicidad mensual, en principio, dedicado a temas del barrio, temas que afectan de un modo directo. Hablo de urbanismo, hablo de sanidad, hablo de educación, hablo de cualquiera de los temas, de los muchos temas por los que hay que luchar y reivindicar la mujer. El barrio. Yo creo que esa es una idea, ya digo que está sin trabajar, pero que me parece una magnífica idea y, repito lo ya dicho, contad con nosotros, porque ahí estaremos para servir de altavoz o incluso a la hora de la producción del programa, ayudar en lo que estiméis necesario. En fin, bueno, que yo aquí estoy hablando, pero que soy portavoz de un colectivo que lo componemos 14 personas. Antonio, Lola, que es nuestra presidenta del Grupo de Teatro Trafulla, asociación que es la que ha suscrito el convenio de colaboración al que antes hemos aludido. Lola. Buenas tardes. Dinos buenas tardes o alguna cosa más. Sí, buenas tardes. Bueno, yo como presidenta de esta asociación que lleva muchos años ya hecha, pues querría dar las gracias también a la Asociación de Vecinos de San José por el gran favor que nos hace de poder contar con ellos para este programa. Que sepáis que yo como presidenta y todos los miembros a mis órdenes estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis y que contéis con nosotros para todo, como ha dicho Manuel, y aquí estoy yo para ratificarlo. Bueno, no os queremos entretener porque sabemos que tenéis un montón de follón por aquí, entran y salen grupos y tenéis que estar al tanto. De verdad, muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Juan Carlos, y a toda la gracias gente. Gracias a vosotros. Gracias a ti, Manolo, y al resto de siento, el equipo de Siéntelo con Oído. Y bueno, nos veremos en, no lo en las, nos veremos en las calles y a lo mejor en los bares. Sobre todo en los bares. Bueno, ahora os dejamos un ratito con el gran José Antonio Labordeta, que nos habla de su barrio. Franceses e italianos y un tipo de León. En mi barrio mezclaban verduras y pescado. Boticas del alterne, borrachos desahuciados.